También, por la fiesta no hicimos los programas. Ah, sí, bueno, justamente, bueno, el año pasado y este coinciden los feriados estos. Sí. Y bueno, ya para el año que viene... También no va a pasar porque va a ser 25 y primero, así. No, bueno, va a ser, claro, va a ser el feriado posterior, así que estamos en la misma. Pero bueno, también le aclaramos que a partir del mes de enero vamos a tener la feria de la radio. Ajá, se toma feria la radio. Porque, bueno, vamos a aprovechar para trabajos internos, arreglos, remodelaciones y bueno. Y vamos a empezar a trabajar realmente en la radio. Sí, sí. Ahora venimos autoconvocados a pasar a hacer un programa, a dar algunas noticias sobre la clase trabajadora, como hacemos siempre, y en enero se viene a trabajar a la radio. Bueno, hacer todas las mejoras que se puedan, por supuesto, para llegar mejor a ustedes, ¿no? Los oyentes. Bueno, vamos a empezar con una situación que se dio hace poquito nomás, que nosotros lo consideramos un triunfo de la lucha del proletariado en todo el país, ¿no? Que es cuando, ¿te acordás? Nosotros nos enteramos el mismo miércoles, ¿no? Nosotros, a ver, aclaramos, el miércoles pasado nosotros estuvimos hablando del impuesto al salario, el anterior, claro, es cierto que el miércoles anterior nosotros no estuvimos, bueno, el último programa de la chispa, claro, estuvimos hablando de lo que fue, de lo que es el tema del impuesto al salario, de que cómo la misma burguesía decía que era imposible porque era una cuestión de ética, claro, y de había otra frase de solidaridad y cuánta cosa. Dábamos todas nuestras expresiones, por supuesto, del lado de la clase, de cómo agente financiero, la oligarquía financiera no pone un peso para esa solidaridad, y son los mismos empleados, la clase trabajadora, la que se encarga de ser solidaria, ¿no? Claro. Y bueno, y a costa de lucha, de reclamos, ¿eh? Tuvimos varias movilizaciones y paro de los trabajadores bancarios principalmente de varios sectores, del transporte, sí, bancario, de los petroleros en el sur, ¿no? Sí. Y fundamentalmente esta actitud que tuvieron ya mucho más a la ofensiva de los trabajadores de Aluar, de Aluminios Argentinos, sí, que directamente piden y reclaman la eliminación del impuesto al salario, perfecto, porque y bueno, nosotros insistimos, consideramos que es un triunfo del proletariado, ¿no? Bueno, ahí se apagó. Silencio. Silencio. Sí, un rotundo triunfo porque, bueno, habían dado un montón de excusas para no... O sea, porque, digamos, o sea, convengamos que el peor de los reclamos era porque con el tema del aguinaldo... Claro, muchos trabajadores que habitualmente no tenían el descuento llegaban al mínimo del tope, entonces iban a tener que pagar el impuesto, claro, y muchos que llegaban al tope se iban a quedar sin aguinaldo. Sin aguinaldo, exacto. Entonces, bueno, fue un triunfo, como decimos nosotros, porque me fui lo que quería decir, ¿puedes creer? Estas cosas me pasan. Bueno, fue un triunfo, sí, justamente porque se le torció el brazo al gobierno nacional, representante de los monopolios y de la oligarquía financiera, y tuvo que decretar que sobre el aguinaldo no se aplique el impuesto a las ganancias o el impuesto al salario, que nosotros lo denominamos, ¿no? Veamos ahora con esta falta de impuesto. Viste que ellos hacen alusión de que si no, no se podría, de que es imposible porque se necesita de la solidaridad de los trabajadores. Yo creo que si tienen la muestra, es una apreciación mía, ¿no? Tienen la muestra de que con este mes que no se hace el descuento a los trabajadores, no va a pasar nada, no se va a caer la economía, no va a suceder nada extravagante. Que justamente, mira, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo que significa esto, realmente nosotros decimos que el salario no es ganancia, es pérdida, sí, por empezar. Y segundo, el impuesto a las ganancias más allá del impuesto al salario, es el tercer impuesto en recaudación de la canasta, o sea, mejor dicho, de las arcas del fisco, digamos. El Estado. O sea, el primer impuesto es el potencial recaudador, es el IVA, que lo pagamos todos. Sí, en cualquier cosa que compramos. Claro, lo paga el empresario, el magnate, el ricachón y el pobretón, el ocupado y el desocupado. Lo pagamos ese impuesto. Después está como segundo. En el ranking de recaudación están las cargas sociales que se pagan al sistema de seguridad social, que es para las jubilaciones, ¿no? Sí. Que aportamos los trabajadores en el 11% y las empresas patronales en un 7 u 8%. Siempre aporta más el trabajador que la patronal. Eso ponerle la firma. Bueno, y el tercer impuesto en recaudación es el impuesto al salario. El impuesto a las ganancias. A las ganancias. Donde estaría incluido el impuesto al salario, que nosotros llamamos, ¿no? Porque nosotros decimos el impuesto al salario en el sueldo del trabajador, por eso el impuesto a la ganancia en el sueldo del trabajador nosotros lo denominamos impuesto al salario, ¿sí? Después porque en realidad este impuesto, cuando surge el impuesto a las ganancias, era justamente para que lo pagara el que más ganaba, que estamos hablando de empresas. Hasta comercio se puede llegar, un comerciante se puede llegar, pero no el empleado. Claro, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezó la crisis, por allá por la época de ¿cómo se llama? Del gobierno crítico de Fernando de la Rúa, Machinea, el famoso Machinea, claro. Saca un decreto, amplía y crea la cuarta categoría, ¿no? Que es los trabajadores hasta cierta cantidad de dinero deben aportar. Claro, se considera ganancia, ¿no? Entonces, y eso nunca cambió. Y lo que sí siempre se exigió. Una perlita ahí para tanto que criticaron, ¿viste? Y el accionar. Claro, de gobiernos anteriores y eso, ¿no? Bueno, eso sigue ahí, queda ahí. Entonces, justamente el impuesto queda permanente para los trabajadores. Por eso es que en algunos casos las burocracias sindicales, los popes de la CGT, de las distintas CGT, piden, en vez de pedir la eliminación del impuesto sobre el trabajo, sobre el salario, piden que se aumente el mínimo no imponible, ¿no? Claro. En ese caso, bueno, pagarían únicamente los que ganan hasta cierto importe. Bueno, en la última modificación que se hizo, el mínimo no imponible se llevó hasta 15.000 pesos. Entonces, cualquier trabajador que gane más de 15.000 pesos tiene que pagar impuesto al salario de los trabajadores. Bueno, lo importante acá, más allá de que siempre sirve y vale esta explicación, es que los trabajadores dieron una lucha impresionante contra este tema y se ganó que por lo menos en este mes de diciembre, cuando se cobran aguinaldos y todo, que no se paguen. Sobre el aguinaldo, ojo, porque sobre el sueldo... Sigue corriendo. Que claro. Y si vos te ponés a sacar cuenta, como muchos se han anunciado, los petroleros principalmente, bueno, los trabajadores bancarios, los trabajadores del transporte, ellos dicen que sumando toda la retención que han tenido durante el año, por lo menos se le va un sueldo más. O sea que el sentido del sueldo anual complementario, que es el aguinaldo, desaparece en claro, estos casos. Claro, claro. Bueno, ahora, ¿qué se busca con esto, no? ¿Qué se busca con esto? Es el achatamiento salarial lisa y llanamente, ¿no? Sí, que es la política, el objetivo estratégico que tiene la oligarquía financiera y los monopolios en el poder a través de estos gobiernos serviles que no hacen más que con discursitos y retórica disfrazar la realidad. En este caso no hay solidaridad. Lo dijimos también en el último programa que hicimos, ¿no? Cuando el descuento es compulsivo. No es solidario. Es obligatorio. Bueno, lo importante de todo esto es que yo la semana pasada, después de esto, tuve la suerte de cruzarme con un grupo de choferes, ¿no? Por dar como un ejemplo. y les hice un comentario, viste, de que cómo, qué pensaban sobre, o que qué es lo que había pasado con el impuesto, que qué es lo que ellos pensaban. Y sí, dijeron, ahora no, es por este mes nada más. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y el mes que viene qué van a hacer? Y seguiremos peleando. Así que la cosa no se para acá. Claro. Si bien esto ha sido un triunfo, como lo definimos apenas comenzamos el bloque, la cosa no termina acá. La pelea sigue, la lucha continúa. Y mientras estén organizados, la cosa va a ir bien. Claro, y vamos por más, porque ahora hay que pedir la eliminación lisa y llana del impuesto al trabajo sobre los salarios de los trabajadores. Muy bien, con esto nos vamos a un corte. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de lo empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo sitio. Esta es mi gente, somos obreros. Bueno, y seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Y sabes que nos habíamos olvidado de agradecerle a Michael, que estaba hoy en los controles con nosotros. Volvió Michael, Así que bueno, muchas gracias Michael por estar con nosotros en los controles. Después que se acabaron todas las festicholas que fue por ahí. Sí, se terminó la fiesta de la cerveza, se terminó todo eso, claro. Entonces volvió. Y Michael dice, yo sé que tiene un pensamiento que se lo vamos a proponer a todo el que quiera, hasta el intendente, si no está escuchando, que por favor para el año que viene se dejen de joder y hagan la fiesta el Fernet, ¿cierto? ¿Viste? Mira, ahí me muestra el dedo. Yo sabía que... Claro, pero eso lo van a hacer en Rivadavia únicamente, porque Fernet Branca está en Rivadavia, ¿sabíamos? Así hicimos nosotros una nota sobre... Claro. Ahí tenemos, y bueno, que la hagan en Rivadavia, no importa, estamos acá en Mendoza, está cerquita. No, y acá el petiso le han dado con un caño, porque dice que él prefiere la cerveza al vino. Y sí. Al Poco Pérez. No, ¿a cuál petiso? Al petiso, al intendente. Al Cornejo, que es petiso, no me... Sí, es chiquito. Sí, es petiso, sí lo he visto, sí. Es pequeño, creo que no llega al 1.60 m, menos. Menos que eso, mire. Bueno, no es motivo de risa, porque puede ser pequeño, puede ser alto, puede ser gordo, puede ser flaco, puede ser blanco, puede ser negro, puede ser nene o nena, o más o menos. Nosotros no tenemos que discriminar. No es una forma de decir nada. Claro. Bueno. Pon la duda, aclarémonos. Claro, no, ahora la chispa discrimina. Claro, viste. Bueno. No quiere a los petizos. A los negros tampoco los queremos. Bueno, mira, en estos fines de año se están dando algunas cosas que por ahí están son esperadas y por ahí no. Lo más importante es que por ahí nosotros obtenemos información de algunos conflictos que no aparecen en la tele, ¿no? Sí. Bueno, ya dentro de un ratito vamos a hacer un comentario sobre lo de leer y esas cosas. Pero, por ejemplo, yo encontré un artículo muy lindo acá que dice: en el diario no se habla del SWIFT. SWIFT, hablamos del frigorífico SWIFT, sí. ¿No? General Gálvez, provincia de Santa Fe, al sur de Santa Fe. Históricamente, un lugar de superexplotación. Sí. Y de crecimiento industrial a costa del mal, de lo mal que trabaja, o sea, que se tiene a los trabajadores, ¿no? Claro, yo creo que es un ejemplo claro de lo que es la conducta burguesa explotadora de la burguesía, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, históricamente ha habido conflictos serios ahí, y bueno, y fíjate vos que como el domingo aparece en Unred, que es donde yo saco el artículo, que la empresa SWIFT decide aumentar unilateralmente la jornada de trabajo a 10 horas. 10 horas, ¿no? O sea, aclaro esto, 10 horas, porque acá hay empresas que hace rato, claro, o que siempre han trabajado 10 y 12 horas, ¿no? Claro, recordemos que antes se trabajaba, ¿cuántas? 8, supongo. 8 horas, 8, sí, 8 horas. Lo que debería ser. Esas 8 horas se consiguieron con un montón de lucha o sea, sí, esfuerzo, sí. De los trabajadores. La lucha histórica del proletariado a nivel mundial desde el inicio, ¿no? O sea, la lucha que unificó al proletariado internacional a principios del siglo pasado fue justamente la jornada de 8 horas. Bueno, lo que recalca acá es que los 1.300 empleados deben sacrificarse más tiempo para cumplir con las necesidades de la estrategia productiva de la empresa. O sea, más ganancia al mismo, o sea, más ganancia para la empresa, el mismo salario para los trabajadores, claro. A menor costo. Y sigamos, como dijimos recién, planchando el salario. Planchando el salario, exacto, porque en vez de abrir otro turno para cumplir con la exigencia, ponele, de venta. Y producción, se le aumenta las horas de trabajo a los trabajadores. O sea, bueno, lo que llama mucho la atención acá también es que, hablando de un frigorífico, con lo que al precio elevado de lo que es la carne y todo lo demás. Acá hay compañeros que están cobrando 6.500 pesos, que son los operarios iniciales, y hasta los, o sea, no sube más de los 7.500 pesos con los que tienen más experiencia y categoría. Claro. Sus males, que tienen pésimas condiciones de trabajo y que se les vive controlando el ritmo de trabajo. Y sí, a tener en cuenta que, bueno, estamos hablando de un frigorífico donde empieza con la faena, la matanza del animal, el despostamiento, ¿no? Sí. Y bueno, y después las distintas producción que hay sobre lo que se hace con la carne, ¿no? Sí. Bueno, justamente también acá se da una situación que se está dando en muchos lugares, ¿no? Que es, por ejemplo, la actitud de la patronal de desconocer a los representantes gremiales elegidos por los trabajadores y sostenidos por sus compañeros y con un guiño o una connivencia o con lo que nosotros siempre venimos denunciando con la santísima alianza patrón gobierno sindicato se termina suspendiendo a dos delegados de la producción del frigorífico, ¿no? Claro, mira, y acá me gustaría leer esto porque son las palabras de los mismos trabajadores, dice. Las veces que fuimos al sindicato, fuimos apretados por gente que no tiene nada que ver con el gremio. Se manejan de esa manera. Tampoco nos atienden los representantes, nos hacen un costado. Obviamente se llama a reuniones de cuerpo de delegado y no somos comunicados. Ellos temen que si no pensamos como ellos y estamos del lado del obrero, somos opositores, dice Silvio Aguirre, que es delegado de la picada de novillo del frigorífico Swift, bueno, de Gobernador Gálvez, que es lo de donde estamos por eso, hablando. Justamente por eso, a eso me refería, ¿no? Que este compañero habla de esa situación, ¿no? De la suspensión y intento de alejarlo de su representatividad y de sus compañeros, él y otro delegado más que han sido separados por la patronal, y si bien tienen una exigencia de parte del ministerio para que se los reincorpore, la patronal se niega y el gremio tampoco responde por ellos, porque otra de las declaraciones que ellos dicen que dice cuántos compañeros son los que trabajan en su sector, y dice se encuentran separados de la planta desde el martes sin ninguna respuesta, y que quieren que el gremio los represente y se ponga al frente de la lucha de los trabajadores. O sea, el gremio es un aparato que está ahí al cohete, digamos. Y sí, en este caso sí, porque de alguna manera por eso ha aceptado sin chistar esta modificación del horario de trabajo, perjudicando a todos los trabajadores. Claro. Y bueno, y tampoco hace nada con respecto a la situación de todos los delegados que han sido separados del sector de producción, y bueno, y se les niega la posibilidad de representar dignamente a sus propios compañeros elegidos por ellos, ¿no? Claro. Bueno, eso está pasando en muchos lugares, ¿no? Donde los delegados de base empiezan a tomar un compromiso más cercano con la masa de trabajadores, responden a una asamblea, responden a un mandato, y bueno, y el sindicato, bueno, conjuntamente con la patronal, este es el caso más concreto, más ejemplificado que esto uno va a ver, o sea, los termina separando, los termina dejando solos, y imponiendo la política de superexplotación de la empresa. Y después, viste, por ejemplo, yo veía ahora más temprano, antes de venir para acá, veía en el noticiero que estaba en la cumbre del Mercosur y salía nuestra cretina dando algunas declaraciones de que esto del Mercosur puede ayudar a mejorar, a seguir mejorando lo que es la industria. Y no solo la industria, sino la economía de nuestro país, ¿no? Y yo digo, o sea, como a modo de reflexión, digo, ¿cómo puede ser que esté hablando esta mujer de o sea, decía que gracias a este mejoramiento de la economía, el pueblo estaba mejor, ¿no? Todo lo que eso incluía, ¿no? Un bienestar para la economía, un bienestar para los trabajadores. Yo digo, ¿qué bienestar puede tener esta gente trabajando de esta manera, ¿no? Cuando estamos hablando que hay personas que por 10 horas de trabajo van a seguir cobrando 6.500 pesos. Claro, bueno, esto es porque también, esto es parte del discurso relato que hablábamos en el cierre del bloque anterior, ¿no? Sí. O sea, porque muchas leyes que benefician a la patronal, a la oligarquía, a la oligarquía financiera, a los monopolios, que vienen de la época que ellos tanto critican, claro, ¿no? Siguen manteniéndose. O y sea, en este caso están amparados bajo las leyes de flexibilización laboral. O sea, pueden hacerlo. Hay una ley que les permite hacerlo. Ley de la cual en este gobierno ni se habla. Mira, el otro día estábamos hablando con un compañero amigo de industria vitivinícola, que nos contaba que a dos muchachos de casi 5 y 6 años de antigüedad se los despidió sin más, ¿no? Por supuesto, correctamente se les pagó todo según los cálculos estimados, tal. Se le pagó todo tal cual se le tenía que pagar. Pero a su vez, por otro lado, están tomando gente por una tercerizadura. Entonces, está bien, no están permanentes. Pero, por ejemplo, vienen a cubrir baches y mano de obra necesaria 2 o 3 veces por semana y nunca son los mismos, ¿no? Nunca sí, son los mismos. Son trabajadores eventuales que se claro. Entonces, de esa manera no se genera un vínculo y una relación laboral permanente. Y bueno, y se dan el lujo de despedir a gente con antigüedad, con capacitación, para tomar esta gente eventualmente, como trabajadores eventuales que son. No todos los días y cuando hace falta. Esto es otra forma de achatar el salario de los trabajadores. Esta es parte de la estrategia de la burguesía en este país. Sí, ¿no? Y además con eso está fomentando que se deteriore la organización y claro. La organización para la lucha y para lograr mejores condiciones, claro, de trabajo y todo. Ahora, charlando con esta gente, justamente hablamos de esto. Bueno, esto está permitido por ley. O sea, son las leyes de flexibilización laboral, son las leyes de contrato de trabajo que permite la contratación eventual de trabajadores en estos términos, ¿no? Sí. Entonces, vienen a cubrir 3 o 4 o 5 tipos el trabajo de 2, con un salario mucho menor, por supuesto, porque son eventuales. Uh-huh. No genera vínculo ni relación de dependencia, ¿no? Porque no son los mismos. ¿No? Claro, cada tanto vamos cambiando. Claro, entonces bueno, y esa gente a su vez tiene una condición laboral súper precarizada, porque también el salario es súper mínimo. Porque la agencia cobra lo suyo, le paga de ahí, saca para pagarle, se hará cargo de las cargas sociales, RT y todo eso, seguro, todo eso, se hará cargo, por supuesto, pero siempre termina siendo un beneficio para esa empresa terciarizadora, ¿no? O sea, claro, que va a ganar a costa del trabajo de este terciarizado. Claro, entonces ya esta gente que la tienen 2 o 3 meses la liquidan también, la pasan, la despiden. ¿Para qué? Para que no se genere esa continuidad laboral que da derecho a otro tipo de exigencias, ¿no? Bueno, son las leyes de flexibilización laboral que siguen existiendo y siguen imponiéndose, como esto de poder cambiar horarios y turnos, o ampliar las horas de trabajo sin arreglar una mejora salarial, o despedir trabajadores y tomar eventuales para cubrir esos puestos. Y sí, esto es a lo que estamos expuestos en este sistema capitalista monopolista estado en el que vivimos. Es así, no hay otra manera de verlo, no hay otra manera de vivirlo, porque es esto, es capitalismo liso y llano. Con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Otra realidad, te vas a dar

Bueno, seguimos con la chispa que enciende la voz del pueblo y estamos preparando nuestro último bloque, que también va a ser nuestro bloque de despedida, por lo menos en este año, ¿no? Bueno, y te recordamos que nuestra vía de comunicación es 152-16-15-70, que también puedes escucharnos a través de Facebook, a través de la página de ATE, por el link de la radio y a través de la página del blog de la radio. Claro, en vivo. La radio, en vivo. Así. Bueno, y esas son experiencias positivas que tenemos, ¿no? O sea, bueno, hace un par de días tuvimos acá una reunión de general de programas en la radio, de la radio. Y bueno, también es la última, era la última reunión así tipo asamblea que hacemos acá, porque nos manejamos en esos términos en la radio, más allá de que existe una comisión necesaria para la formalidad de la asociación civil que responde por Radio Comunitaria Cuyún. Pero es una metodología que mensualmente nos juntemos todos los que hacemos la radio comunitaria y bueno, y charlemos sobre, bueno, las inquietudes, sobre los proyectos, sobre las sugerencias, sobre la, bueno, tal es así que, por ejemplo, este fin de semana una de las resoluciones más importantes fue que nos juntemos a despedir el año con un almuerzo a la canasta. Claro. Pero bueno, también cada uno de los programas dio su punto de vista, bueno, de cómo había sido este año. Y bueno, fue grato escuchar, primero que nada, los programas nuevos que tiene la radio, ¿no? Y bueno, y cuando nos tocó la chispa, como programa viejo que se tenía que ir de esa reunión, yo le planteé con satisfacción de que este va a ser un año muy importante para nosotros, ¿no? O sea, por la continuidad que le pudimos dar a la salida de nuestro programa, por traer, digamos, información de primera mano de los puntos de lucha, claro, de los puestos todas las luchas que hemos estado y en muchas estuvimos en forma presencial o fuimos protagonistas, ¿no? Como fue a principio de año la lucha del hospital de Encina, claro. ¿No? Sí, más tirando, fue casi a fin de año del año pasado, claro. Digamos, pero bueno, entraba en el... Sí, sí, pero que bueno, trajo sí. Consecuencias. Claro, las consecuencias este año, se vivieron a principio de año, sí. Claro. Sí, o sea, la verdad que la lucha fue toda fin de año y principio de Exacto. este año, y sigue todavía, claro. Porque todavía hay gente que se sigue moviendo por bueno, eso. Bueno, entonces, eso por un lado, bueno, nosotros también trajimos acá un caso emblemático como fue la lucha de Valeo en Córdoba, ¿no? Sí. La verdad que sí, para la clase fue un triunfo y una metodología revolucionaria que es digna de copiar, de repetir. De imitar. ¿No? Exacto, de imitar. Ah, no, bueno, sí, está bien, porque no a todos lados es lo mismo, ¿no? Pero por ejemplo, yo creo que si hay convicción y hay. Y hay capacidad, se puede hacer, ¿no? Cuando uno se apoya en la asamblea de trabajadores, cuando se apoya en el cuerpo delegado elegido por los propios trabajadores, y toma resoluciones en asamblea, consultadas, consensuadas, ¿no? Yo creo que es ahí donde queda demostrado la capacidad de organización y la diferencia que hacemos a lo tradicional, ¿no? Claro, por eso mismo yo decía que lo que en realidad lo que yo veo que es digno de imitar, claro, es la metodología que Exacto. se ocupa. Si bien en distintos lugares se va a dar de distinta manera la lucha, la metodología revolucionaria es lo que hay que imitar. Exacto, y bueno, y eso también es la metodología que usan los petroleros en el sur, ¿no? Que usaron los compañeros de los ingenios en el norte. Ah, ¿no? Eso quería decir, pero no me salía la palabra, sí. En Salta, Jujuy. Sí, sí, ¿no? Del Tabacal, del ay, no me sale el otro. Ledesma. Bueno, justamente todas experiencias que va haciendo nuestra clase trabajadora. Y que, como nosotros decimos, no existe la lucha chica o la lucha grande acá, ¿no? Sino que existe la lucha. Claro, porque tenés en menor escala de ganancia y producción o diferente está la lucha de los los feriantes de Guaymallén, por ejemplo. Sí, sí. Que ellos pelean por un trabajo digno, o sea, por una subsistencia digna. Claro, y también la organización de la asamblea, la organización y la toma de decisión de conjunto, en la que ha ayudado hoy, por ejemplo, hoy por hoy, a que los compañeros feriantes estén instalados en un lugar privilegiado, en el predio que le asignó la municipalidad. Pero ojo, que la municipalidad al principio le ofrecía el fondo de ese predio donde está ahora, y los compañeros dijeron: no, ahí no queremos estar, y si quieren que nos corramos, nos ponemos donde nosotros queremos. Y bueno, se han puesto donde ellos han querido, claro, en el frente de lo que es la vieja estación de Ferrocarril General Belgrano, acá en Guaymallén, Mendoza, ¿no? Uh-huh. Y se han organizado de tal manera que, por ejemplo, un camión de la municipalidad los tiene que ir a buscar a la zona donde feriaban anteriormente, que es la zona que no quiere la municipalidad que participe. Sí. Ahí les carga la mercadería y los lleva al predio del ferrocarril donde se habilitó la feria, ¿no? Ajá. Eso todos los domingos. Ahora, los compañeros, como exigencia, van a pedir que el camión lleve la mercadería y que a ellos se los trasladen en colectivo, y porque claro, no son ganados cuando andan camión. Exacto, aparte hay disposiciones legales vigentes que prohíbe el traslado de personal de personas en los semis de los camiones. Claro, en las cajuelas de los camiones o de las camionetas, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros con buen criterio van a pedir que, aparte del camión que se les pone para trasladar la mercadería, pongan un colectivo para trasladarlo a ellos, ¿sí? Bueno, todo esto se hace cargo el municipio de Guaymallén, ¿no? O sea que esa es otra batalla ganada, y eso es otra expresión de poder de los trabajadores feriantes. Pero bueno, eso es el caso puntual más fresquito donde nosotros hemos estado participando, hemos estado acompañando, donde hemos estado registrando con filmaciones, fotografías, los intentos de represión, la represión, porque también hubo días que se reprimió a los trabajadores. Y bueno, y de esa manera hoy esta gente ha logrado una buena ubicación. Por supuesto, siempre está el anhelo de volver a su origen, porque como ellos dicen, nuestra feria nació en el barrio y es para el barrio. Nuestros clientes son los barrios, nuestros mejores clientes son los vecinos de nuestros barrios. Claro. ¿Sí? Y además, como bien dijimos en un momento y al principio, era también una cuestión más cultural, de intercambio cultural, de conversación, de comunión con los vecinos, digamos. Claro. O sea, de compartir con los vecinos. Es un lugar de encuentro, como ellos dicen, una cuestión cultural y de encuentro, ¿no? Bueno, en esos términos nosotros podemos ver toda una serie de luchas que se han dado en este país. Bueno, mira, recién decíamos, esta no la muestran los diarios, y hay otras que sí las muestran los diarios, las muestra la televisión a cada rato, ¿no? Y porque por ahí les quieren dar ¿cómo se diría cuando le querés dar protagonismo? Claro. A ciertas personas. Exacto, a distintos partidos políticos. Claro, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos en este caso, nosotros vamos a hablar críticamente de lo que fue el conflicto de Lear. Nosotros sabemos que se le ha hecho un reportaje al diputado nacional por el PIT esta mañana en esta radio, más allá de que hoy se ha logrado algo que, bueno, ha salido publicado, y me imagino que ese es el origen del reportaje que se le hace, es que ha habido un dictamen judicial que exige que se reincorporen. Sí, que se reincorporen los compañeros. A los trabajadores despedidos originalmente, ¿no? Que son alrededor de 28. Acá también hay una textil que también han conseguido a través de una diputada que se que se reincorpore también a algunos compañeros. O sea, sí, no es diputado, que... es la acción de la justicia, que bueno, que por ahí figura un diputado otra cosa, ¿no? Claro, a través de la acción judicial que ha hecho ella, no sé qué. Bueno, pero justamente, o sea, nosotros hemos estado hablando recién de una situación que se da en el frigorífico Swift, donde la justicia intima a que se reincorporen a dos delegados y no se los reincorpora. Claro. En Lear también hubo una exigencia de la justicia a que se reincorporaran dos o tres de los miembros del cuerpo de delegados que habían sido despedidos por ser protagonistas de esta lucha, ¿no? Y bueno, se los reincorporó de alguna manera para generar un conflicto interno, y de alguna manera también hoy hay un dictamen para que se reincorporen otros 28 compañeros de esa empresa. O sea, nosotros no vamos a negar que esto ha sido producto de la lucha, más allá de las intervenciones notorias de algunos representantes políticos, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros somos críticos de este conflicto, primero porque se sacó la lucha dentro de la fábrica y se la llevó a la ruta, ¿no? Al mejor estilo piquetero. Sí. Ojo, que no es, y no es desprestigiar el método o a los piqueteros. No es desprestigiar a los piqueteros, pero sí el método, porque vos estás despegando de su lugar de origen a la lucha. Exacto. O sea, la lucha es la fábrica, tiene que darse en la fábrica. La lucha es la textil, tiene que darse en la textil. O sea, donde debe ser. Claro, entonces no, acá no pudimos sostener un cuerpo delegado que había sido elegido democráticamente, por no apoyarse en la asamblea, se dio pie a que interviniera la burocracia, con presiones, con amenazas, con lo que sea, como actúa la burocracia, terminara en una asamblea. Bueno, recordemos que en Lear y en otras fábricas, durante varios días, los trabajadores tuvieron que estar con la presencia de gendarmería adentro, sí, ¿no? Controlando si iban al baño o no iban, si iban o no venían, qué hacían, qué hablaban, ¿no? Había más dos o tres compañeros juntos y venían, se acercaban y los dispersaban, al mejor estilo dictatorial, ¿no? Eso lo estamos viviendo hoy en democracia, hoy lo estamos viviendo hoy jactándose de los logros conseguidos por esta democracia, ¿no? Y bueno, y repitiendo una y mil veces que por ahora nunca más y todo eso. Claro, ¿y qué se logró con esto de sacar al conflicto de la fábrica? Victimizar a los, justamente, a los despedidos, aislarlos, dejar de ser, ya no eran los trabajadores de Lear los que estaban intimidados por la gendarmería, todos los trabajadores de Lear, claro, sino que era el grupito que estaba acompañado por distintas organizaciones, incluso, que habían sido despedidos, exacto, y entonces la víctima eran ellos, los reprimidos eran ellos, claro, ahí los despedidos, los que quedaron en la fábrica en la gendarmería, no estaba todo bien ahí, bueno. Por lo menos tenían trabajo. Bueno, nosotros en este caso reconocemos que bueno, que esto también es un triunfo del proletariado, más allá de cómo se haya logrado. El tema es que esto lo dictamina una justicia que, así como hoy aprueba, mañana desaprueba. Sí, y las patronales, la patronal, en realidad, más que desapruebe, es que la patronal, si no le quiere dar bolilla lo que dice la justicia, no le da, y no pasa nada, a diferencia de, como lo hemos explicado mil veces, el empleado, el trabajador, cuando la empresa, cuando la justicia te dictamina la conciliación obligatoria, por ejemplo, la tenés que acatar. Ahora la empresa no, si no quiere, claro, porque se da por aludida que no se han sido notificadas la... Bueno, y esto porque es porque justamente las leyes están hechas en este sistema por el poder burgués y están para favorecer a la burguesía. La burguesía son justamente las patronales de todas estas empresas. Y si no les conviene algo, lo cambian, ¿sí? Claro. Y si no, lo desoyen y obligan y generan presiones y hacen lobby para que haya cambios en las leyes, o se saque un decreto que supere una ley o cosas por el estilo, para poder seguir beneficiándose, ¿no? Entonces, bueno, en buena hora que los compañeros tienen un dictamen favorable, ahora solamente con la lucha de todos los trabajadores, no del grupo que está afuera, va a hacer que se los reincorpore realmente y se los sostenga. Y que se los respete. Y claro, se los respete y se los sostenga, ¿no? Porque la otra es que pueden reincorporarlos, llevarlos a trabajo en horarios insoportables, como se han hecho en algunos lugares, para lograr después con esa presión la renuncia o el alejamiento voluntario e individual de cada uno. Me imagino que este no va a ser el caso. Todo esto que nos está mostrando una debilidad en el sistema, ¿no? De una debilidad de la burguesía hoy para sostener su política, ¿no? Esto de que tenga que dar pasos atrás en un dictamen judicial, como es el de Lea, como es en la textil elemento, también nos muestra una debilidad, ¿eh? Y bueno, y por otro lado, eso se debe a que a la lucha del proletariado. Lo dijimos cuando abrimos el bloque, el programa, mejor dicho, cuando la presidenta se ve obligada a eximir al aguinaldo del impuesto al salario, es una muestra de debilidad, producto de qué, de la lucha de todos los proletarios, de todos, sí, los trabajadores. Se prende fuego la casa rosada, a lo largo y me parece. A lo ancho del país, sí. si no daba ese pasito la cretina. Bueno, otra de las cosas que dijo últimamente, así como vos te llamó la atención lo que estaba diciendo hoy, es hace un par de días también, aprovechando esto de que usa la red, ¿cómo se llama? Sí, la cadena nacional para salir a hablar, sí, y decir, por ejemplo, hablaba de que preguntaba cuál es el proyecto que tiene la oposición, por supuesto. Mejor que, si es mejor a lo que ellos están haciendo. Y ella decía que no hay proyecto. Y nosotros decimos que sí, que desde el punto de vista que ella lo ve, no hay proyecto. El claro. único proyecto es el que ella maneja, que es el proyecto de la burguesía, y el de la oposición también es exactamente igual. Claro. ¿No? Y el que el otro proyecto... No hay proyecto diferente ni mejor, porque sí, hay otro, pero es el mismo. O sea, no va a cambiar. Claro, lo que ella reclama, ¿no? Lo que claro. ella le reclamaba a la oposición. ¿Qué diferencia hay entre Macri y Lilita Carrió o Julio Cobos o ella misma, ¿no? Claro. O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que es más allá de algunos logros que, bueno, que sí se reconocen, pero que, bueno, que son justamente para mitigar la gran presión social que hubo a partir del año 2001, ¿no? Entonces, hoy, ¿en qué se diferencia si seguimos manteniendo la ley de flexibilización laboral? De ¿no? nada. De nada. Claro. ¿De qué? O sea, hemos, o mejor dicho, se ha logrado y se van a lograr algunos sectores de haber dado pasos gigantes en el tema de derechos humanos. Nosotros decimos que esos son pasos que ha dado el pueblo en su lucha constante y permanente, ¿no? Sí, porque no me va a decir que hablamos de derechos humanos cuando, o que existen los derechos humanos cuando tenés a 30 tipos, 300, lo que sean, trabajando con una custodia policial, ¿no? Exacto. O sea, si vos estás trabajando. Claro. O sea, eso... Como por dar un ejemplo, claro, ¿no? Sí. Al montón de cosas que suceden, porque si nos ponemos a alargar ahí de todo. Claro, ¿te acordás también al principio de año los colegios tomados que también terminaron funcionando con la gendarmería adentro? Sí. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es, hasta dónde y qué es los derechos humanos, ¿no? Y sí, por ejemplo, esta gente de más... que hablábamos temprano de Swift con pésimas condiciones de trabajo, eso es derecho humano. Sí, salarios por debajo del mínimo indispensable para vivir, o proyectos que se han aprobado, por ejemplo, con una de las modificaciones del código civil, donde por ejemplo uno de los ítems habla de fíjate vos que tendrá que ver, pero sale. Sí. Que el agua deja de ser un derecho humano para ser un bien comercial. No, ejemplo. ¿En serio sale eso? Sí, o sea, no dicen esas palabras, pero sale. Ya lo están vendiendo. Por eso, entonces... De a poquito Todo eso, nosotros, bueno, decimos, ese es un proyecto, ¿no? Y por otro lado hay otro proyecto, nosotros sabemos que está ese proyecto, ¿no? Que está en el proletariado, que está incipiente, que viene caminando en forma embrionaria, ¿no? Desde las bases, que es donde se van logrando reemplazar a los delegados pro-burocráticos por delegados representativos, como en el caso de los trabajadores estos del frigorífico Swift, como se ha dado en muchas empresas automotrices. Como se ha dado en la vitivinicultura, como se ha dado el tabacal, por ejemplo, ¿qué son esos? Los ingenios, es que es muy ingeniosa esa palabra. Los ingenios azucareros. Está despuntando una nueva dirección del proletariado que viene surgiendo muy de abajo y ocupando escalones muy iniciales en la organización, como delegados, cuerpo de delegados, algunas comisiones internas muy importantes, ¿no? Y vemos también muchas veces hasta los estudiantes también hoy siendo protagonistas de muchas de las luchas y cosas que se dan, como fue a principio de año, como fue los chicos de Salta cuando hicieron el apoyo a los, o sea, el proletariado por supuesto, pero acompañado con las masas, con los estudiantes, con, o sea, sí, la participación, digamos, ciudadana en las asambleas en defensa del agua pura, pero bueno, insisto, desde muy abajo en las bases del proletariado viene surgiendo una alternativa que no es una alternativa para cambiar y reformar solamente, sino que es una alternativa de cambio revolucionario, ¿no? Hoy hablar de que compañeros que se manejan con el método de la asamblea, la decisión en conjunto y la organización independiente es hablar de un método revolucionario, y eso se está aplicando en muchas organizaciones de trabajadores en todo el país a lo largo y a lo ancho, y por supuesto eso también tiene su reflejo en otros planos, ¿no? Bueno, las asambleas también son las asambleas ciudadanas, las asambleas de ambientalistas también tienen por ahí esa concepción, ¿no? La organización independiente, la asamblea como método de organización y toma de decisiones, ¿no? Y se están enfrentando a monopolios gigantes como son las petroleras, como son las mineras, ¿sí? Y eso también es un ejemplo de lucha con concepciones revolucionarias, de cambio revolucionario, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que estamos viendo para este año, esto es lo que está acabando de este año, que la debilidad del proyecto burgués en el poder y en el gobierno no es por agotamiento, sino porque hay un enfrentamiento y la lucha de clase está dando pasos gigantes hacia adelante, fundamentalmente de la mano del proletariado y de la organización independiente, los trabajadores. Bueno, ¿qué más puedo decir después que dijiste todo? Ya me quitas toda la letra. Bueno, sí puedo decir algo más. Puedo decir, a todos los mendocinos les digo, no se olviden que nos quedan, ¿cuántos días falta para que termine el año? Y nos quedan 15 días. 15 días, bueno, nos quedan 15 días para seguir pagando el boleto al mismo al mismo costo, porque acuérdense que el Poco Pérez dijo que este año no iba a subir el boleto. Eso quiere decir que el año que viene nos lo va a pintar de colores, por no decir otra cosa. Así que, bueno, el tarjetazo que se haga público, no al aumento de la Red Bus, y porque, bueno, como bien dijimos, la lucha sigue cada día y sigue en cada acción que nosotros podamos hacer y en lo que podamos aportar, ¿no? Bueno, y como este es el último programa de este año, y por eso no nos queda más que saludarnos, desearle un principio, un buen año para el próximo año que viene, a los creyentes que pasen unas buenas fiestas de Navidad. Feliz Navidad. Y bueno, nos estaremos viendo el año que viene, por ahí por fines de enero o principios de febrero. Sí, nos estaremos escuchando a través del aire de la radio comunitaria. Recuerden que también vamos a seguir subiendo notas y cosas de los trabajadores a través del Facebook de La Chispa. Ah, acuerdo. O sea, no vamos a salir al aire, pero vamos a seguir subiendo nuestro material al Facebook de La Chispa, La Chispa Mendoza, para que ustedes se sigan poniendo al día de cómo viene la situación de los trabajadores. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y será hasta el año que viene. Nos estamos escuchando. Hasta el año que viene. Chao.